transpirando la camiseta con Sportivo Barracas. Bien, continuamos en Furia Arrabalera y nos vamos a ir metiendo de lleno ya con la primera nota del programa. Conocido de la casa, Ezequiel El Topo Sánchez, jugador que ya estuviera en Sportivo Barracas, que hoy vuelve a calzarse la camiseta, vuelve a entrenarse y a pensar en lo que será el torneo 2018-2019. Un enorme placer para nosotros, tenemos el placer de conocerlo, de haber charlado varias veces con él, una gran persona, un gran jugador, Ezequiel, así que bueno, buenas noches, bienvenido nuevamente Ezequiel Topo Sánchez a Sportivo Barracas. Hola, hola, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, todo contento. Bien, contento, ya terminaste ahí de arreglar todo y ya volviste a reencontrarte, a estar nuevamente entrenando en las instalaciones y de a poquito ir entrando nuevamente en el grupo. Sí, sí, sí, muy contentos estamos. Gracias a Dios, se está dando todo bien y se está armando un grupo muy bueno. Bien, ¿y cómo fue? ¿Cuántos años estuviste fuera? ¿Uno o dos años? Un año estuve fuera. Un año, sí. Bien, ¿y cómo te fue por allí? ¿Y cómo fue esto de volver a Sportivo Barracas? Y volver ya desde un principio, cuando me dijeron para volver, no lo dudé. Sé cómo es el club, una institución donde se puede trabajar tranquilo, donde sabe que uno está cómodo, te dan todas las comodidades, y la verdad que no dudé en cuando me llamaron directamente, decidí volver. Ahí, bien, directamente. Y no fue difícil enseguida encontrar el punto para estar de acuerdo, ¿no? Digamos, se encontraron Sportivo Barracas queriendo que vuelvas y vos también, como nos contás, con el deseo de volver a estar. Claro, sí. Ya había pasado por el club. Me trataron muy bien y cuando me fui sabía que tenía los brazos abiertos y es como te digo, cuando me llamaron no dudé y más que nada fue alegría y con muchas ganas de empezar este 2018-2019 con muchas expectativas para lo que viene y tratar de lograr el ascenso, ¿no? Seguro, Ezequiel. ¿Y cómo te toma en lo personal y en lo futbolístico esta vuelta? En lo personal, más que nada me toma muy bien. Estoy en un momento donde pude subir de categoría el año pasado y creo que Sportivo Barracas tranquilamente puedo jugar en la B Metropolitana. Como te digo, por la institución que es y por lo cómo está creciendo estos últimos años, ¿no? Así que eso es importante, digamos, esa comparación. Porque, bueno, Sportivo Barracas trabaja, ¿no? Hace un trabajo, como vos lo has visto, muy de granito de arena, poniendo cada cosa en su lugar. Y, bueno, la expectativa está en poder alcanzar ese lugar, de estar en la B Metropolitana, pero bueno, vos que estuviste ahí en la categoría, nos estás diciendo de que sí, de que Sportivo Barracas merece y puede tener un lugar allí, ¿verdad? Sí, yo creo que ya con los equipos que hay hoy en día en la B Metropolitana, Barracas, creo que como es el club, como decís vos, empezó de a poco, un proyecto a largo plazo y para mí, mi punto de vista, creo que hace rato ya tendría que estar en uno o dos años atrás, ya tendría que haber estado en la de Metro, pero bueno, todo pasa por algo y creo que es el momento ahora, ¿no? De poner a Barracas donde se merece, donde realmente todos queremos estar y bueno, hay muchas esperanzas, hay mucha fe y la verdad que el grupo está muy bien, se está formando un grupo muy bueno y yo siento como que vamos a lograr entre todos unidos, juntos vamos a llegar al objetivo que queremos, ¿no? El ascenso a la B Metropolitana. Ojalá que sea así, Ezequiel. Y en lo personal, ahí, ¿cómo estuviste trabajando y jugando? Porque, bueno, vos sos un jugador que tiene la característica de tener mucha capacidad en la creación, con la pelota, pero bueno, el fútbol de hoy hay muchas veces demanda por ahí no tanto el jugador de enganche, sino que pide, o como te ha tocado, ¿no?, en otros momentos, hacer toda la banda izquierda, ¿sí? Hoy en día también existe, no sé si la posibilidad que ha jugado, de jugar cerca del número 5, digamos, como ser ahí un medio centro, organizador y tener ese tipo de función. ¿En cuál pensás que vas a estar jugando en Sportivo Barracas? Bueno, el tiempo dirá, ¿no? Claro, el tiempo lo dirá. Hoy en día se está armando el equipo de a poco, se están encontrando asociaciones, como te digo, es un plantel nuevo y me están tratando de poner arriba o en el medio, pero yo puedo jugar tranquilamente arriba por el lado izquierdo, por el lado derecho, también al lado del doble 5, y es como vos decís, ya en muy pocos equipos, hoy en día en la C se juega con enganche y es como decís, se tira por un lado, se tira por el otro y... en las canchas también es muy difícil, ¿no? Jugar con enganche, más que nada es con dos puntas o tres puntas, 4-4-2, pero nosotros lo estamos haciendo, una idea de juego es más que nada ser ofensivo, tratar de recuperar la pelota lo más cerca del arco y bueno, atacar, y creo que lo vamos a hacer bien porque tenemos un lindo plantel y muy buen pie ahí. Osvaldo Ruggiero, eso es lo que primero le ha ido inculcando, ¿no? De tratar de que Sportivo Barracas siga teniendo esa postura, ¿no? Que trae hace mucho tiempo, de intentar ser el protagonista del partido, de buscarlo, de jugar adelantado, de proponer, y muchas veces en el dibujo táctico ha tenido preferencia por un 4-3-3, digamos, apostando a extremos, que vos también lo podés hacer por el lado izquierdo. Sí. Juega 4-3-3, depende, tiene una idea de juego muy buena, lo demostró, o sea, por el último paso en Luján. Sí. Y la verdad que yo creo que no va a ir muy bien. Más que nada me está tocando jugar de mitad de cancha para arriba, me siento cómodo, creo que ahí es donde puedo explotar lo máximo mío. Y bueno, Osvaldo es un hombre muy estratega y siempre trata de buscar lo mejor del jugador, ¿no? Hablándolo con él, con el cuerpo técnico, con toda la gente de Barracas, siempre tratan de que el jugador explote el máximo y yo creo que este año estoy convencido de que va a ser así. Sí, ojalá que sea así. Más allá de lo que hacen en lo futbolístico, Ezequiel, también están trabajando en lo físico, por supuesto. Sí, en lo físico siempre está el cuerpo técnico ahí con Richard, con Ezequiel, Silvano, a veces, Quique, todo, y siempre se labura muy bien. Hoy en día estamos laburando muy bien. Más que nada para llegar a punto al campeonato, que no sé cuándo arrancará, dicen que en agosto, pero vamos a llegar muy bien. Seguramente estarán pensando en eso. Bueno, también desde ese punto es lindo reencontrarse, porque nombrabas a todos los profes que están allí trabajando, todo el cuerpo técnico y médico, ¿no?, que trabaja hace tiempo en Sportivo Barracas. Eso también habrá sido lindo en la vuelta, ¿no?, la primera vez que volviste a entrenar. Sí. Yo ya los conocía a ellos, sé cómo trabajan y más que nada fue alegría, me sentí cómodo y bueno, sé cómo laburan ellos, que siempre tratan de buscar lo mejor para el jugador, ¿no? Sí, tal cual, Topo Martín te saluda, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Hola Martín, buenas noches. Buenas noches. Y bueno, ¿qué sabes del técnico? ¿Qué referencia tenés de Osvaldo, de Ruggiero? ¿Tuviste ya la chance de charlar, de más o menos te pidió algo? ¿O se va dando solo durante el transcurso del tiempo? Y a él más que nada lo conozco ya de Cañuelas. Fue la temporada que Cañuelas ascendió. sabía que esa temporada estaba entre nosotros, Española, del campeonato, y tiene una idea de juego muy buena, lo hizo también con Luján, y yo creo que ahora va a hacer las cosas muy bien. Siempre nosotros trabajando, metiéndonos en la cabeza lo que quiere el técnico, bueno, después transmitirlo y desarrollarlo en el campo, creo que lo vamos a hacer muy bien. No llegué a hablar, o sea, bien, todavía bien exacto sobre el tema, pero, o sea, charla va a haber muchas, y yo creo que, como le digo a todos los chicos, a todos, nos va a ir muy bien. Estoy convencido de que vamos a hacer un gran campeonato. Seguro, Topo. Sabemos la calidad que tienen ustedes, de la buena madera que son, lo bien que les ha ido y el buen juego que tienen. Más allá de que siempre lo hablamos acá, el campeonato pasado en cuanto a puntos no se dio, pero nosotros vimos todos los partidos, sabemos que igualmente el equipo jugaba bien, no se dieron algunos resultados, pero bueno, sabemos que tienen muy buen material. Y te iba a preguntar también, ¿es más fácil cuando volvés ya a un club donde jugaste, digamos? Me imagino que la adaptación en poco tiempo ya la tenés, ¿no? Es como que enseguida ya te incorporás, si bien volvés, es todo medio como, no te digo nuevo, pero no, uno por ahí vuelve de afuera, y pero enseguida se adapta. Sí. Cuando ya pasaste por una institución y sabés cómo es y todo, venís con otro pensamiento, por ahí... a medida de los años vas agarrando un poco de experiencia, y con los chicos que quedaron del año pasado y con los que se están incorporando, estamos muy bien. Más que nada, ese es el punto, ¿no? Entre todos, lograr lo que todos queremos, como te digo, yo no me lo saco de la cabeza, es el objetivo que todos tenemos, y yo no pienso en otra cosa que el año que viene, en esta fecha más o menos, nosotros estemos peleando el ascenso o ya ascendido, ¿no? Ojalá, ¿no? Ojalá, sería un hermoso momento, y seguramente nos vamos a acordar de esta comunicación si termina pasando eso, así que bueno, sería muy grato poder vivir esta situación dentro de un año. Acá tenemos, y lo compartimos con vos para ir viendo lo que va a venir, estamos hablando con Ezequiel El Topo Sánchez, que regresó a Sportivo Barracas. Los amistosos que se vienen, Ezequiel: 21 de julio frente a Estudiantes de Buenos Aires, 25 de julio con la reserva de Banfield, el 28 con los Andes, ya en agosto el primero con Real Pilar y el 5 de agosto con Comunicaciones. Lindos partidos, ¿no? Porque con algunos equipos interesantes, la reserva de Banfield, Estudiantes de Buenos Aires, bueno, Comunicaciones son equipos de categorías superiores. Sí, se están armando ahora los amistosos, y bueno, nosotros de a poco hay que encontrar el equipo, y bueno, no nos tenemos que desesperar, si no salen las cosas a lo primero, y tratar de llegar a punto cuando sea la primera fecha. Porque muchas veces por ahí algunos técnicos prefieren quizás no jugar tanto, pero bueno, acá se ve que para Osvaldo es importante darle rodaje, ¿no? Que jueguen, ir viéndolos, que ustedes mismos se vayan encontrando. Así que a ustedes también les gustará, porque no hay nada más lindo que ir jugando partidos amistosos también, mientras que no arranca el torneo oficial. Claro, sí. De a poco ir agarrando rodaje y tratar de sacar lo mejor del jugador. A medida que van pasando los días, trabajando con Osvaldo, con los profes, y bueno, tratar de hacer lo que quiere Osvaldo dentro de la cancha, ¿no? Plasmarlo ahí y hacer lo que uno sabe. Topo, ¿qué es lo que más preparás? Te pregunto a vos, ¿no? No sé, tomándote de ejemplo, en la pretemporada, vos mismo decís, bueno, me quiero enfocar mucho en lo físico para estar bien a punto cuando arranque el campeonato, o por ahí, bueno, le doy un poquito más al fútbol, ya que con este receso uno necesita volver con fútbol. ¿Hacia dónde apuntás más vos, por ejemplo, acá en la pretemporada? Y más que nada, sí, en lo físico, y después en lo técnico y lo táctico, día a día se trabajan. Eso, trabajando día a día, elaborándolo, todo se mejora. Sin duda, ¿no? Y también ahí está la gran prueba. Obviamente los amistosos, pasen los amistosos, no buscan tanto resultado, ¿no? Más que nada ir acomodando cosas, probar cosas más bien. Y digo, uno más que nada va viendo ese trabajo de pretemporada cuando arranca el campeonato, ¿no? Ahí es donde uno dice, bueno, qué bien, acá estamos poniendo en práctica lo que estuvimos viendo la pretemporada. Sí, Sí. Es más que nada son partidos de preparación, los amistosos. Después, donde se juegan los puntos y todo, es la primera fecha donde arranca el campeonato. Eso es lo que importa. Los amistosos importan para tratar de ver cómo nos va a ir, de encontrar el equipo y tratar de sacar lo mejor nuestro. ¿Qué es más difícil, cuando te presiona el rival o como te están presionando ahora? ¿Cómo? No escuché bien. ¿Qué es más difícil, cuando un jugador cuando te presiona el equipo rival o como o cuando te presionan como te están presionando ahora? Y digo, que se escucha de fondo. Ah, lo tengo el viejo acá al lado mío. No. Sí. No sé cuál es más difícil. Es complicado, ¿eh? No es fácil. No es fácil. Es tremendo, de enano. Y bueno, ahora están de vacaciones de invierno, así que bueno, tienen más energía para compartir todo el día, ¿no? Sí, él es de chiquito, tiene 2 años, pero sí, es una cosa tremenda. Chiquito, está bien, está muy chiquito. Bueno, a disfrutarlo, Ezequiel. Y te agradecemos mucho el contacto y el placer de tenerte aquí en Furia Rabalera y, por supuesto, lo más importante, que hayas vuelto y estés en Sportivo Barracas. Bueno, el placer es mío. Muchas gracias por llamarme y bueno, vamos con todo. Gracias, Topo. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo para todos ahí. Que tengan buenas noches. Gracias. Bueno, pasaba ahí Ezequiel el Topo Sánchez, ¿no? En su regreso a Sportivo Barracas. Un placer poder tenerlo nuevamente aquí vistiendo los colores a Rabalero, ¿no? Un gran jugador que le dio mucho a Sportivo Barracas. Sí, el ascenso de la primera D, nos acordamos, el campeonato ganado, sí. Grandes temporadas y un jugador de mucha calidad, zurdo, de muy buena pegada, volante ofensivo, pero también de marca. Sí, y que puede ser tanto eso como por ahí en los entrenamientos lo estuvo probando Osvaldo para jugar bien de extremo por izquierda, en un 4-3-3. Habrá que ir delineando de a poquito y estos amistosos que decíamos, seguramente para que el equipo se vaya encontrando. Así es, nos vamos a una pequeña pausa, Rancho. Sí, porque tenemos que seguir con más, Así es, pausa muy chiquita, ya venimos en Furia Rabalera.